Mari mari pulia mien, mari mari kompuche, mari mari nyen lafken meu, mari mari kompu wanui, incheta belen encina pingen, ni tu un el oso mapu meu, pol mapu, feulamon genta ni reima komodoro guardian mu, ne wenta kume txalipetain txe, feula fatxantu, mule izungu, tu fatximapu meu, ni kuzao la buen mu. Bueno, mi nombre es Belén Encina, yo nací en El Hoyo y ahora vivo en Comodoro Rivadavia, en la parte de lo que es el mar, saludando acá a toda la gente, a la gente mapuche, a la gente amiga, consciente, de la cual estamos tratando de desarrollar este trabajo que tiene que ver con el lahuén, la medicina mapuche relacionada con las plantas medicinales. Y de esta manera poder trabajar libremente en cuanto al acompañamiento de la gente que va ingresando a nuestros talleres, como ha sido nuestra experiencia en esta zona, no solamente en cuanto a las hierbas medicinales, sino también a los preparados naturales. Y de esta manera llegar a dar a conocer una forma de vida y un vínculo que se había creído perdido. Por lo tanto, también recuperando así saberes antiguos para complementar lo que es este conocimiento como la lengua madre. Por ello estamos hoy solicitando el acompañamiento de las comunidades mapuches, tehuelches y también de la gente consciente a quienes hemos estado ayudando en este recorrido. Ya como es de público conocimiento, estamos en un auge importante donde la salud es primordial y reconocer nuestros esfuerzos para poder dar a conocer algunas alternativas como es la medicina mapuche en estos casos a través de la enseñanza. Por lo tanto, estamos haciendo este llamado para que se haga visible nuestro trabajo, como también se haga visible la necesidad y la falta de compromiso que hay para seguir trabajando desde el Estado. Por ello, es necesario retomar a estas prácticas y también generar espacios de intercambio, de encuentro y sobre todo recuperar estos saberes, como también la importancia de las plantas nativas y su reproducción para poder sostener el equilibrio. Así que es un agrado poder compartir estas palabras desde aquí y poder seguir acompañando también a la comunidad Nehuen Mahuisa, quien está trabajando desde la localidad del Hoyo. Compulamien, Nehuen Teimun, Nehuen Ta Ni Lahuen Mu, Feula Kumeke Nehuen Ta Ni Rakizuan. Ni chalipe, compu la mien. Veo callar.